Hola, buenas tardes. Cuando son las 17 horas, comienza aquí Despega Relieves. Relieves que llega con todos vosotros todos los jueves a esta hora y hasta las 19 más o menos, acompañándoos en esta tarde siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Hoy en una tarde un tanto lluviosa, no se sabe por qué tan pronto llueve como para, como bueno, con un viento así que viene de vez en cuando, que parece que quiere salir el sol. En fin, esto es el tiempo que hace aquí en Sichuan. Hoy 16 de junio del 2016. Va a acompañar quien nos habla, Pilar, y Bruno, que anda por ahí. Hoy va a ir dedicado el programa a la música de jazz, que nos encanta. Y bueno, ya sabéis que nos gusta dejar el broma en incógnita y según va pasando la tarde se va desvelando. Y estamos aquí en los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Con un compañero que está de camino hacia aquí, hacia Sichuan, él ha estado en Grecia, Falo Marcos, y bueno, nos hablará y nos contará, pero bueno, en su programa Maravayu y la semana que viene nos seguirá hablando de cómo está la situación de los refugiados allí en Grecia. Pues él está de camino, deseando, bueno, le echamos de menos por aquí, por Radio Crash, los compañeros y compañeras, y ya enseguida estará con nosotros, pero bueno, ya llega por la noche, así que nada, estará con vosotros en el próximo Maravayu y esperemos que conversando aquí largo y tendido también. Thank you.

Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. Rather be lonely than happy with somebody else. Some find the night time the right time for kissing, but night time is for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Today and give back tomorrow. My love is your love and yours is for somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Want your love, but I don't want to borrow. Have it today and give back tomorrow. My love is your love, and yours is for somebody else. Thank you. En Radio Crash. Yeah!

the ever constant moon. Take care, my foolish hearts. There's a line between love and fascination that's hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. His lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart. But should our eager lips combine, then let's the fire start. For this time it isn't fascinating. Or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart. Oh, This time it's love. My foolish shadow. Love for sale. I'm advertising young love for sale. Got love that's fresh and still unspoiled. Got love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who would like to pay the price for a trip to paradise? Mm-hmm, I've got a love for sale. Let the poets pipe of love in their childish ways say, I know every type of love far better than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love for sale. Seguimos en Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash, aquí en el programa Relieves. I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Narragansett. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like card games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care, I'm broke, I talk. Hey, California, it's cold and it's damp. That's why the lady is, that's why they call the lady, that's why the lady is a tramp. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, y hoy dedicado al jazz, por lo menos gran parte del programa, la música de jazz, que no falte. Y seguimos en el programa Relieves. Thank you. Jazz en Radio Crash, en Relieves. Thank you. Thank you. ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual del Ateneo Obrero de Sison, allí en la calle Covadonga número 7, primero. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Bueno, pues aquí fieles a la cita de los jueves. Sí. En el que gustosamente nos das la oportunidad desde Radio Crash de definir un poco lo que es nuestra trayectoria más actual, es decir, las actividades que solemos tener en marcha en a una semana a vista, más o menos. Entonces, bueno, podemos empezar con que mañana va a haber una de las actividades que se incluyen en el ciclo de las jornadas fotográficas de foto, las que organiza, coordina Pedro Timón, el Ateneo y con una serie de entidades que colaboran. Y mañana esa actividad es una proyección audiovisual, la tercera y última del bloque de proyecciones audiovisuales, y que va a estar centrada en los temas de fotografía documental y fotoperiodismo. Como ya comentamos en alguna ocasión, el ciclo colaboran entidades, y en este caso esta proyección va a ser fuera de nuestro local social, fuera del Ateneo, y en concreto va a ser en colaboración con el Café de Macondo, en barrio de Moreda, en la Plaza La Habana. Y entonces allí a las 8 pues tendremos una serie de trabajos seleccionados de diferente tipo en esta temática de fotoperiodismo, ¿no? Por ejemplo, el homenaje a Bilbao que realizó la APFA, la serie de Miráis del año pasado de la APFA también, trabajos de Mercedes Menéndez, de Fernando Rodríguez, de Gonzalo Tapia, temas de refugiados, fotografías sobre temas refugiados de Sara Prestiani, tanto de ella como de Olmo Calvo, y luego también una serie de trabajos que fueron finalistas en el Festival Santander Foto, de en concreto 4 trabajos, ¿no? Todos ellos con esa temática, y conforman una proyección audiovisual de unos 3/4 de hora, 50 minutos. Así que yo invito a la gente a acercarse por el café y relajadamente, mientras incluso tomas el café, pues contemplas una proyección audiovisual con unos contenidos muy serios y muy interesantes, ¿eh? En cualquier caso, hay trabajos de todo tipo, pero con un nivel muy alto. En el orden cronológico, el martes 21 tendremos la siguiente conferencia mensual en que se hace en colaboración con Astura, la asociación esta de defensa de la cultura asturiana, que una vez al mes promueve una charla, y en este caso va a ser Alfonso, el director del Museo de la Gaita, hablando sobre el propio museo, ¿no? Sobre el Museo de la Gaita, su historia, su identidad y su trayectoria, ¿no? Con esta charla también cierra un poco el periodo, digamos, lectivo, para entendernos, en el sentido que nos metemos ya en verano y hasta septiembre o octubre no habrá la siguiente conferencia de esta sesión de Conastura. Y luego el viernes 24 tendríamos la última de las actividades del ciclo de las jornadas de foto, que en este caso va a ser la presentación de un libro de texto y fotografía de Alejandro de Bernardi. Se titula Yo también soy un niño, y gira en torno a ese tema, en tanto textual como fotográficamente, ¿no? Y ya por, aunque sea un poco más allá de los 7 días, pero como se acaba el mes y entra el verano, pues puedo avanzar ya también que el 28, martes 28, presentaremos un libro de Juan Ramón Rodríguez, un trabajo de investigación que hizo sobre temas sociológicos, y en este caso tiene un título muy sugestivo, que es Entreteniendo a los pobres, y pues con un subtítulo de Una crítica política ideológica de las medidas de lucha contra la exclusión social, ¿no? Un tema pues muy candente, muy polémico y muy interesante tratado por Juan Ramón Rodríguez en esta difícil situación económica que padecen muchas familias, ¿no? Y bueno, yo creo que ese sería el, bueno, de hecho es lo que nos queda de aquí a final de mes. Y bueno, seguimos hablando, ¿no? ¿Alguna duda? No, de momento no. Muy bien. Bueno, pues nada, hasta el próximo jueves, Luis. Vale, hasta luego. Hasta luego. Esas han sido las actividades que nos proponen desde el Ateneo Obrero de Sisión y bueno, que nos habla de dichas actividades Luis Pascual desde allí, desde el mismo Ateneo. Vamos a hablaros de los estrenos de cine. Nos vamos al cine de esta semana. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar. Bueno, pues nos vamos al cine. Como bien nos dice Aute, hay que ir al cine, por supuesto. Y bueno, uno de los estrenos es Dos buenos tipos. Y Dos buenos tipos, pues nada. Nos relata el malogrado detective privado, pues. Y un matón a sueldo, nos dice. No tienen nada en común hasta que se ven inmersos en la desaparición de la persona a la que ambos están siguiendo. Ecuanimidad. Actuar con serenidad. ¿Quién es? Servicio de mensajería. Y equilibrio. ¡Joder! March, jugaremos a un juego. Se ha confundido de casa. Se llama Aquí solo hablo yo. Me encanta. ¿Eres detective privado? Tengo $20, cógelos. No quiero dinero, soy un mensajero. Dame el brazo. ¡No! Venga, vamos. ¡No! Cuando vayas al médico, ¡no! Dile que tienes una fractura en espiral. ¡No! Respira hondo. No salgo en las páginas amarillas. Si tienes un problema con alguien, puedes preguntar por mí, Jackson Healy. Trabajo para el Departamento de Justicia. Mi hija Amelia está en peligro. Por favor, encuéntrela, protéjala. bueno, Russell Crowe y Kim Basinger, entre otros. Quiero preguntarte algo. No. ¿Crees que soy un imbécil? No. Tengo licencia de armas, gilipollas. Y desde tu última visita, esta siempre va conmigo. Dos buenos tipos. Es el estreno en los cines, en los que tenemos aquí en Gijón, en los únicos. Y otro de los estrenos es Rumbos, mejor dicho. ¿Te he dicho que me iba a apuntar a Pilates? Que estás tanto tiempo en el ordenador, se me está poniendo un dolor de espalda. Iván, cariño. Tú no estás enamorada de mí. Ay, el amor, el amor. Ocurre cuando menos te lo esperas y en el lugar más insospechado. Buenas noches, bienvenidos. Le dije, mira, si te vienes conmigo, nunca te faltarán besos. Qué bonito. Y lo he cumplido, ¿eh? Oye, ¿tú cómo besas? No me jodas que no te has dado un beso con lengua en tu vida. Carmen Marchi, Ernesto Alteiro, entre otros. He encontrado a la mujer y al coche de tu vida casi a la vez. ¿Tú qué tomas para ser tan feliz? Yo a ti te veo diferente. ¿Ah, sí? Más joven. No, debe ser porque voy un poco maquillada o... ¿Esa maleta es tuya? Sí. Desde hace 4 años estoy enamorado de una mujer y... ¿Que no sabes cómo decírselo? Sí. Oye, ¿estás bien? Sí, pero no. ¿Le ha pasado algo al crío? Pero bueno, si te has afeitado la barba. ¿Dónde quedó el Capitán Pescanova? Quiero muchísimo, ¿sabes? Bueno, pues nos relata la historia. Una gran ciudad, una calurosa noche de verano y varias historias de amor, nos dicen. Rumbos. Y vamos al siguiente estreno. Y este es Si Dios Quiere. En fin. Pues también vamos a escuchar lo que nos dicen. Rosa, acelere. Póngase a dieta. Como le dé un infarto, yo no la opero. Esta viene de Italia, esta película. Todos los momentos bonitos que hemos pasado en los últimos 10 años. ¿Y bien? No se me ha ocurrido ninguno. El otro día vi un documental sobre las amebas. Hay algunos ejemplares que tienen una vida mucho más activa que la suya. Mañana me marcho. No tenías el examen. He pensado dejar medicina. Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote. Un hijo cura sería como hacer de afilador, de gaitero. Yo no quiero un hijo gaitero. El cura es una tapadera. En cuanto le descubra, le delato a mi hijo y problema resuelto. ¿Y cómo lo harás? Y nos dicen que es la comedia perfecta. Estoy desesperado. Tengo un hermano retrasado. Sí, y una mujer que me pega. ¡Bórrate, bórrate! ¿Qué tal lo estoy haciendo? Estoy pensando en suicidarme. Bueno, me parece lo mínimo. Tomaso, un renombrado cardiólogo, es un hombre de firmes creencias. ¿La has visto? No me cuentes el final. Bueno, pues... ahí tenéis. Si queréis ver, Si Dios Quiere, otro de los estrenos. La verdad que, bueno, no hay mucho en qué ver, pero esto es lo que hay. Luego está Alicia a través del espejo y sigue Capitán América Civil War. Y bueno, que desde aquí os proponemos que hay que ir al cine. Que si ya nos cierran los que tenemos, ya nada. Bueno, pues nada, vamos a escuchar Civil War, Capitán América. Este trabajo. Nosotros intentamos salvar vidas. No siempre podemos salvar a todo el mundo. Pero uno no se rinde. Nueva York, Washington, D.C. Sokovia. De acuerdo, es suficiente. Capitán, mucha gente tiene miedo. Por eso estoy aquí. Hay que rendir cuentas. Voy a por todas, me apunto. Lo siento, Tony. Si veo que una situación no es justa, no puedo ignorarla. Ojalá pudiera. A veces te rompería esa dentadura tan perfecta. No seremos perfectos. Pero sabemos lo que hacemos. Me he equivocado contigo. Tu mundo se ha equivocado contigo. Iré a por ti. No soy yo quien debe vigilar sus espaldas. No tenemos por qué pelearnos. Has iniciado una guerra. Ríndete. Último aviso. Aguantaría todo el día. Muy bien, se acabó la paciencia. ¡Gallumbos! Hola a todos. Después de que otro incidente internacional involucre a los Vengadores, causando varios daños colaterales, aumentan las presiones políticas para instaurar un sistema. Bueno, fin. Esta es otra de las películas que podemos ver. Bueno, también El libro de la selva. Nuestros amantes. Política de política. Manual de instrucciones. Y un doctor en la campiña. Bueno, en fin, entre otros. A ver, nuestros amantes, ¿qué nos cuentan? Carlos es un guionista que ronda la cuarentena, vamos, y que ha olvidado cómo soñar. Ahí es nada. ¿Qué tal? ¿Nos conocemos? No. Pero me gustaría. Cuando te di pensé que querrías jugar conmigo. Jugamos. ¿Hay reglas? No quiero que averigües nada sobre mí. No quiero que sepas quién soy. ¿Te das cuenta que puedes ser una puta loca? Pase lo que pase, no te enamores de mí. Es peligroso. Sí, mucho. Tiene toda su lógica. ¿Quiero a mi mujer? Sí. ¿Me quiere ella a mí? No lo sabe. Y mientras se lo piensa, me ha pedido que me vaya de casa un tiempo. En fin. Pues esas son las películas de esta semana que podéis ver. Hay que ir al cine. Siempre recomendamos ir al cine, por supuesto. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, en el programa Relieves. Y seguimos con la música de jazz. Thank you.

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí, sí, sí. Y hasta aquí el programa Relieves por hoy, que ha ido dedicado a la música jazz. Todo el programa nos hemos deleitado con los grandes del jazz. Os hemos informado de los estrenos de las películas que se pueden ver en estos cines de sesión, que ya nos quedan ahí esas salas simplemente. Os hemos hablado de esas actividades que nos propone el Ateneo Obrero de Sesión y esto es. Y con unos tímidos rayos de sol que lucen en este momento, con ese aire que nos lleva, porque hace aire. Bruno y yo nos marcharemos, pero ya sabéis que la promoción de Radio Crash continúa. Bruno y la que os habla Pilar, pues nos iremos con viento fresco, que es lo que hay, aunque estemos en junio, que parece que nos llega el verano, el invierno, mejor dicho, que el verano no llega. Ya estamos en primavera, pero ya quedan muy pocos días de primavera. Y sin más, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.